Hola, buenos días. ¿Qué tal, queridísimos y queridísimas oyentes de Barcelona y de la pulpería? Hoy es lunes 4 de agosto. Aquí estamos en directo. Bueno, estoy, sigo usando el verbo plural, pero por costumbre, pero más bien estoy solo. Y nada, en directo desde el estudio de Plaza Real de Radio Contrabanda, radio libre y no comercial de la ciudad de Barcelona. Eso es La Pulpería, un bar radiofónico que emite cada lunes de 1:30 a 3:30 de la tarde y en reemisión los viernes a las 8 de la noche y los sábados a las 10 de la mañana. Yo soy Michele, como ya sabéis, y de momento estoy solo aquí con todo el bar que gestionar, pero más tarde va a llegar algún invitado, algún amigo va a venir al bar a tomar algo, y otros, los invitados habituales de la pulpería, vendrán también, supongo que vendrá Don Chicho. Supongo también, porque estuve chateando el otro día, que nuestro enviado, el especial enviado desde Japón, nos va a llamar por teléfono, no pudiendo venir físicamente, por supuesto. Y nada, pues ya hablaremos de muchas cosas, como siempre. Y bueno, pues aquí estamos en la pulpería 91.4. Recuerdo el número de teléfono de Radio Contrabanda, que es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Para quien quiere llamar, para proponer cualquier cosa, para hablar de cualquier tema, para saludarme, para saludar a otro oyente, para saludar a su mamá, su papá, su novio, su novia, quien quiera. O bien para proponer un argumento que se tratará en futuro. Y brevemente recordar, ¿no?, que evidentemente si estoy aquí es que la pulpería no ha traspasado. Obviamente, ¿no? Si estoy aquí hablando, pues es que sigo aquí y la pulpería sigue más firme que nunca en mi mano, ¿no? Claro, la otra vez, el último programa que hice hace un par de semanas, nada, decía que no podía seguir solo y que iba a traspasar la pulpería, pero luego quien escuchó todo el programa supo que estaba bromeando. Ahora bien, yo espero que nadie se lo haya tomado a mal, porque era una broma, y repito que agradezco a todos los que me dieron demostración de apoyo, y yo creo que nada, fue simplemente una broma bonita, y repito, la pulpería no está en traspaso. Ni por un momento se me ocurrió en la cabeza poner en traspaso ese mítico bar radiofónico que yo, junto con otra gente, abrí y de momento sigo llevando adelante. Ahora es verano y, como todos sabemos, en verano no es un momento bueno para empezar nuevos proyectos, ¿no? Más bien para acabarlos. Pues la pulpería de momento sigue así, pero en septiembre ya puedo decir, ¿no?, que va a venir más gente y ya tengo algunos amigos y amigas que quieren participar. Así que nada, ya volveremos con un poco más de ritmo y argumentos. Vamos a volver a llenar el bar, ¿no? Como tiene que ser un bar, que tiene que ser siempre lleno de gente y no solo virtual, ¿no? También gente física. Pero bueno, de momento sigo yo solo. Os anuncio también una cosa, que la semana próxima me voy de vacaciones. Así que nada, pues sí, no voy a hacer el programa de radio. Espero poderlo grabar algunos programas para dejarlos ahí colgados en la continuidad de la radio, pero no estoy seguro tampoco de eso, ¿no? Porque el tiempo es lo que es, ¿no? Así que nada, si supongo que el lunes próximo habrá programa de radio porque lo voy a grabar, pero después tal vez no habrá más programas de radio por todo el mes de agosto. De hecho, tampoco creo que nadie va a llorar por eso, ¿no? Pero bueno, simplemente decirlo. Luego en septiembre tal vez cambiaremos de horario, porque también yo, como todos los hombres y mujeres adultos de esta tierra, tendré que empezar a trabajar. Años y años evitando este momento, pero parece que en septiembre va a llegar. Y pues nada, sí que tal vez ya cambiaremos de horario, pero volverá a la pulpería de siempre con mucho ritmo, esperemos, mucha caña y mucho para todo. Bueno, de momento voy sirviendo un par de cervecitas, ¿no? Aquí, bueno, un par, una para mí, grande, eso es lo bueno de estar solo en un bar, ¿no? Que tengo la barra a mi disposición y traca, traca, traca, y puedo meter un poco de todo. Y voy a pinchar una canción aquí de un sitio musical que ya lo he hablado, se llama Jamendo, www.jamendo.com, y es un sitio fantástico, yo creo, de música libre. Libre, que quiere decir toda música hecha con copyleft, que tú puedes escuchar y descargar libremente desde internet. Así que nada, en este sitio hay más de 10.000 álbums por más de 6.000 artistas, y ahora voy a pinchar una canción que se llama La Chanson d'Ayutthaya, que es una rumba flamenco, pero hecha por un francés que se llama Frankie Joy Teixeira. La escuché el otro día y me gustó mucho, así que aquí está. Y avait Janon et Aluka, Chancha y quelques alcools forts. Cuando me voy a Ayutthaya, yo le canto mon café. Tu m'as parlé, Ayutthaya, je t'ai chanté toute une nuit. On s'est compris, Ayutthaya, comme el ritmo de la fiesta. Ayutthaya, Ayutthaya, yo te canto por la noche. Una noche Ayutthaya, et yo soy feliz, et yo soy feliz. Ayutthaya, Ayutthaya, yo te canto por la noche, una noche Ayutthaya, y yo soy feliz, y yo soy feliz. Encore une chanson d'amour, mais cet amour n'est pas le nôtre, c'est celui d'un soir ou d'un jour qui appartient déjà à d'autres. Aïe, lé, lé, lé, lé. Ayutthaya, Ayutthaya, yo te canto por la noche, una noche Ayutthaya, que yo soy feliz, que yo soy feliz. Ayutthaya, Ayutthaya, yo te canto por la noche, una noche Ayutthaya, que yo soy feliz, que yo soy feliz. Ça sentait si fort le cafard que j'en ai bu toute une nuit de ces bières au bout de whisky. Ayutthaya, je suis loin de toi, mais pourtant tu es si près de moi que je te chante encore ce soir. Ayutthaya, Ayutthaya, aïe, lé, lé, lé. Ayutthaya, Ayutthaya, yo te canto por la noche, una noche Ayutthaya, que yo soy feliz, que yo soy feliz. Ayutthaya, Ayutthaya, yo te canto por la noche, una noche Ayutthaya, que yo soy feliz. Et je suis feliz. J'ai dégusté 12 heures de vol, bien sûr dans les vapeurs d'alcool. L'avion m'a largué sur Paris. Là-bas j'ai cru j'allais pourrir. Aïe lé lé lé lé. Oh oh oh. Aïe lé lé lé lé. Oh oh oh. ayuta ya, yo te canto por la noche, una noche ayuta ya, que yo soy feliz, que yo soy feliz. Ayuta ya, que yo te canto por la noche, ayuta ya, yo soy feliz, ayuta ya. สุดยอดเลยนะครับกับบรรยากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับแสดงสดกันเลยจ่าๆเลยนะครับกับคุณแฟงกี้นะครับน่าเรียกง่ายว่ารักเมืองไทยมากเลยนะครับทั่วไปนี่คืนทั่วไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ไม่มีที่จะแสดงสดอย่างนี้ได้นะครับ Bueno y eso era la canción de la chanson de Ayuta ya con final japonés tailandés supongo porque de hecho el álbum de Frankie J. Teixeira se llama precisamente Sur les routes de la Thaïlande, algo así. Cuatro chansons sur les routes de la Thaïlande. Pues cuatro canciones en la ruta para la Tailandia, ¿no? Así que supongo que lo que escuchamos de fondo al final de la canción era tailandés, pero bueno, ahora aquí hemos vuelto en la pulpería, en el 91.4 de la FM, espero que no deje de ahora bien. Aquí estamos pues, 91.4 de la FM, Radio Contrabanda, Radio Libre y No Comercial de la ciudad de Barcelona, y eso es La Pulpería, un bar radiofónico de tertulias y tortillas. Eso de fondo que escuchamos son Sex Mob, se llama. Sex Mob es una banda de Estados Unidos, de Illinois, que ya puse. Y bueno, de fondo me gusta bastante bastante para ponerla, así que ahí está. Quería decir una cosa, que mi amigo el Pío, ¿no? Dice que hay que anunciar, que siempre se me olvidan anunciar los conciertos de Los Cansados, esa mítica banda, porque ya es un mito, por lo menos para mí, de música folk rock, así se han autodefinido, creo, porque no supongo que ningún crítico se tomó el trabajo de darle una definición, ¿no? Pues nada, que tienen un concierto, o tal vez dos, no lo he entendido, el viernes por la noche en Badalona. Ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo que anunciar el concierto, pero se me olvidó porque nunca me explicaron bien dónde y cuándo, ¿no? Así que nada, eso es un anuncio para el Pío. Oye, si estás escuchando, mejor que llames para decir a todos los oyentes dónde y a cuándo tocáis, porque yo no me lo acuerdo, lo siento, Pío, pero se te olvidó mandarme el flyer que tenías que mandarme, hombre. Pero bueno, eso tampoco es un gran problema, porque si realmente queréis ir a ver Los Cansados, basta que me mandáis un email a pulperos@gmail.com, repito, pulperos@gmail.com, y ahí podré deciros todo. Repito también el número de teléfono de Radio Contrabanda, el 93-317-7366. Ahora bien, espero que alguien llame, aunque tal vez habrá mucha gente de vacaciones, yo no creo que sea por eso que nadie llame, ¿no? Pero bueno, quiero pensar que sea así, que la gente está toda de vacaciones, así que precisamente por eso no están llamando, pero aquí seguimos con el bar, y yo voy sirviéndome una caña porque me hace mucha falta, y a ver quién hay ahí, porque me parece que está llegando. Ahí va. Oggi che magnifica giornata, è giornata di felicità, la mia bella donna se n'è andata. Ha llegado Don Ciccio, ¿qué tal Don Ciccio? ¿Cómo está? Io bene, grazie. Tu Michele, come stai? Yo bene, bene, molto bene, non c'è male. Estoy listo para irme de vacaciones la semana que viene. Y nada, estoy aquí muriéndome de calor en esta ciudad. C'hai ragione, Michele, fa un cazzo di caldo qua a Barcellona. Porco Dio, che caldo. Senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è. Fa caldo, però anche io me ne vado. Me voy de Barcellona, me voy en un par de días. No me diga, don Chicho, ¿y dónde va? ¿Dónde va? ¿Va de vacaciones? No, yo nunca descanso y nunca trabajo. Yo, la mi vida es una mezcla entre lavoro y no lavoro, trabajo y no trabajo, se juntan en mi vida. Pues entonces, don Chicho, ¿dónde va? ¿Qué va a hacer? Me voy a China, a las Olimpiadas. Oye, no me diga, don Chicho, se va a las Olimpiadas de Pekín, hombre, qué suerte, ¿no? Un poco de descanso y todo. Bueno, suerte, pues suerte, es que me lo he ganado en la vida yo, todo lo que tengo lo he ganado, he trabajado mucho. Y no voy a reposar, a descansar, vado a lavorare anche. Sono incaricato per il governo della Cina di... ¿Qué es el encargo que le ha dado el gobierno de la China? Es que usted, don Chicho, no acaba, no deja de sorprenderme ni un momento. Un día está en Estados Unidos, el otro día en la China, aquí y allá, siempre en contacto con gente que cuenta. Bueno, ¿qué trabajo tiene que hacer? Me han encargado del servicio de seguridad de las Olimpiadas de Pekín. Yo y mi familia, la empresa familiar que gestionamos desde hace años, que trabajamos por la seguridad de todos los ciudadanos. Hemos empezado ya, como sabes, en el sur de Italia y de ahí nos hemos extendido. Pero siempre tenemos muchas ramas, ¿no? Pero es nuestro trabajo originario, digamos, nuestra pasión original es siempre estada la seguridad, la seguridad. Vamos, que a noi ci sta molto a cuore, ci importa parecchio, la tenemos en el corazón, como se dice, la sicurezza, la seguridad de los ciudadanos, de todo el mundo fondamentalmente, porque ya con la globalización también noi ci siamo globalizzati, no, come tutti. E quindi la nostra impresa sulla sicurezza, la nostra famiglia che lavora il tema della sicurezza, ha ricevuto un riconoscimento internazionale che praticamente ci chiamano alle Olimpiadi di Pechino. Efectivamente, para uno que gestiona una empresa como la suya, supongo, bueno, la empresa en general, no, supongo que sería más para un proveedor, ¿no? Porque es un proveedor, digamos, ¿no? Tan importante como la República Popular China para colaborar en las Olimpiadas y sobre todo en el tema de la seguridad, ¿no? Vamos, que, o sea, gestionar todo el servicio de seguridad y todo tiene que ser una contrata grandísima, tiene que ser inclusive un honor, ¿no? Supongo. Effettivamente, Michele, tu sei un ragazzo intelligente, capisci, no? Questo, ti dico, è una delle soddisfazioni, una delle soddisfazioni più grandi del mio lavoro, che por fin nos han riconosciuto che siamo i migliori a gestionare questo, sabes? Perché sempre nos trattavano come illegali, e por fin, aunque sempre, no, a ver, nos trattavano di illegali, però sempre tenían tratto con nosotros, sempre, hombre. Y ahora otra vez, ¿sabes? Y nos dan un reconocimiento tan importante. Esto es bueno. Así que nada, te digo, mañana, más tarde tengo el avión privado personal, obviamente, que me voy a Pekín. Y nada, pero digo, antes voy a ver la pulpería, a ver a mi amigo cómo está. Oye, don Chicho, pero quería preguntarle, pero el tema de la seguridad no es muy grande, pero ¿qué tiene que ser también ver? Porque he visto que hay problemas de terrorismo en China también, ¿no? Oye, por supuesto que soprattutto questo ci dobbiamo preoccupare noi, soprattutto di stare attenti, noi gestioniamo tutta la sicurezza, tutto lo che concierne con la seguridad. Lo gestionamos nosotros, es todo, te digo. O sea, desde posibles eventuales ataques de terroristas hasta quien roba una cartera, digamos. Todos somos los inspectores generales de las Olimpiadas. Bueno, pues don Chicho, le deseo mucha suerte, como siempre, no, seguro que no le va a hacer falta porque sabe perfectamente hacer su trabajo. Así que nada, yo, ¿qué le voy a decir? No, a usted no le puedo decir nada porque usted ya lo sabe todo. Pero bueno, le mando, yo qué sé, si quiere algo de comer ahora le puedo servir. No, gracias, Miguel. Mira, ahora me voy, me tengo que ir. Chao, vale. Mira, me voy. Chao, Miguel. Chao. Bueno, y eso era don Chicho, como siempre, nuestro fiel, porque ya es fiel, don Chicho, que viene a visitarnos cada lunes, fundamentalmente al bar. Hostia, ¿quién lo iba a decir que se iba a Pekín a gestionar todo el servicio de seguridad de las Olimpiadas? ¿Quién lo imaginaba que la llevaba la empresa esa de Don Chicho, del nuestro queridísimo amigo Don Chicho? Yo no lo imaginaba, pero bueno. Ahora, nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer poner otra canción, que luego entraremos con un tema. Un tema que para mí es muy importante, y a pesar de que en la prensa ibérica, digamos, no encuentra todo el... Bueno, sí que encuentra espacio, obviamente. Es el tema de Karadzic, estoy hablando de la guerra en Yugoslavia, que luego voy a leer un artículo bastante largo. Y digo, para mí es también importante porque, claro, siendo de Italia, la Yugoslavia me queda, sobre todo el norte de Italia, me queda una hora y media de coche, me quedan las repúblicas del ex Yugoslavia, ¿no? Como Eslovenia, Croacia. Luego, claro, Serbia queda más lejos, ¿no? Y digo, sí que obviamente en España sí que se ha hablado mucho de la guerra en la ex Yugoslavia, se ha hablado mucho de Milosevic, de Karadzic, pero creo que no se ha dado, obviamente se han contado muchas mentiras sobre todo el asunto, ¿no? Por supuesto, pero sobre todo creo que tampoco se ha dado, no sé, igual se podría hablarlo un poco más. Bueno, da igual. Ahora ponemos esta canción de Goran Bregovic y luego volveremos con todo eso. ci ci ciaie, ci e poi. Ciao robomonice, ciao, suci e pagliano, oppa! Pagliano, oppa! Ciao robomonice, ciao, suci e pagliano, oppa! Tienes derecho a matarme. Tienes derecho a hacerlo. Pero no tienes ningún derecho a juzgarme. Bueno, pues la canción que acabamos de escuchar era Kalashnikov de Goran Bregovic y la voz que ahora acabamos de escuchar era la de Marlon Brando en la película Apocalypse Now. Gran peliculón de Francis Ford Coppola en la que Marlon Brando hace la parte del general Kurtz y dice, tienes derecho a asesinarme, le dice, no, pero no tienes derecho a juzgarme, no, no me puedes llamar asesino. ¿Por qué digo, por qué puse eso? Porque, nada, hace unos días, no, como todos sabemos, la policía de Serbia detuvo a Radovan Karadzic, criminal de guerra y acusado de genocidio y varios crímenes contra la humanidad en las guerras de los Balcanes, ¿no? Pues bueno, evidentemente esa persona no es precisamente un santo y nadie le quiere defender, ¿no? Pero sí, lo que a mí me revienta bastante es la hipocresía y todo el tinglao que se ha montado alrededor de la guerra en Yugoslavia con el Tribunal Penal Internacional por los crímenes que se han cometido durante esa guerra. ¿Por qué? Porque parece que lo que parece ser, no, a mí no me recuerda para nada la justicia, o por lo menos no lo que entiendo yo de justicia, ¿sabes? Sino simplemente es una maniobra mediática para mí, para criminalizar una parte, evidentemente, no, y no la otra. Vamos a ver, ¿no? Radovan Karadzic nació hace más o menos 60 años y fue presidente de la República Serbia de Bosnia y Herzegovina, república que tiene un nombre que para mí es simplemente impronunciable, que es Srpska, algo así, ¿no? Y fue presidente al principio de los 90, ¿no? Luego, en el 1995, se manchó de los crímenes de la masacre de Srebrenica, en la cual los serbios parece que atacaron y mataron alrededor de 8.000 personas, 8.000 bosniacos, Bosnia-Herzegovina, en la enclave que tenía que estar protegida por parte de la ONU, en la enclave de Srebrenica, ¿no? Luego, en el 1996, digamos que Karadzic se retiró de la vida política y estuvo escondido hasta el 21 julio de 2008, cuando fue detenido en Belgrado, donde ejercía como especialista en medicina alternativa en una clínica privada. Pues como dice Karadzic, él pactó con Estados Unidos que si él se salía de la escena política no le iban a detener y le iban a dejar en paz. Pero de otro lado, bueno, Estados Unidos dice que ya desde hace unos cuantos años puso 5 millones de dólares en su cabeza por quien le podía dar cualquier pista sobre Karadzic para poder detenerlo. Así que nada, pues el 28 de julio lo han detenido y el 30 de julio Radovan Karadzic fue trasladado en avión hasta el aeropuerto de Rotterdam y luego de ahí fue trasladado a la cárcel de La Haya, que sería, creo yo, la misma cárcel donde hace un par de años se encontró muerto Slobodan Milošević. Slobodan Milošević era el presidente de la República Serba durante los años de la guerra civil y después también, ¿no? También él acusado y procesado solo en parte, porque luego murió, ¿no? Por crímenes de guerra, genocidio, también, creo, no sé ahora si Milošević fue acusado también de genocidio, Karadzic sí, seguramente fue acusado de genocidio, Y bueno, y entonces también Milosevic hace un par de años, ¿no? Estaba ahí en esa cárcel y un día lo encontraron muerto. Dije, la versión oficial habla de problemas cardíacos, y pero también hay que decir que Milosevic unos días antes de morir mandó una carta a, non me acuerdo qué político ruso, creo un ministro de Exteriores de Rusia, supongo, no me acuerdo, en que decía que le estaban asesinando, le estaban envenenando y que él quería ir a ser curado a Rusia. Rusia dio su palabra de que si Milosevic iba a Rusia para ser curado lo iba a devolver, o sea que no le iba a proteger de ninguna manera, pero bueno, no le creyeron, no quisieron que Milosevic se fuera de la cárcel de La Haya, y a cabo de unos días Milosevic se fue encontrado muerto. La autopsia que hicieron no habló de, no puso en evidencia ningún tipo de veneno ni nada, pero bueno, yo la verdad no sé si creerme todo eso, no, porque es que no sé, no soy don nadie, no en el mundo, pero tampoco quiero pasar por tonto. Me pareció muy rara, muy sospechosa la muerte de Milosevic, y tal vez le pueda pasar lo mismo a Karadzic, que repito, no quiero defender porque no era claramente un santo, pero sí que me gustaría que se pensara un poco diferentemente sobre la guerra en la ex Yugoslavia, porque todo lo que nosotros tenemos, la información oficial, acusa fundamentalmente con, siempre hemos escuchado las acusaciones contra la Serbia, ¿no? Y entonces uno tenía que preguntarse por qué, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí en estos años de delirio? Porque fue un delirio humano brutal, ¿no? Y si es realmente la Serbia la única culpable. Así que aquí tengo un texto que me he sacado de internet. Es un artículo muy bueno, creo, de Michel Collón. Se llama así, creo, vamos a hacer, ¿no? Y se llama, el texto se llama Test. ¿Estás desinformado sobre el conflicto yugoslavo? Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros en la próxima media hora, 40 minutos. ¿Estás desinformado sobre el conflicto yugoslavo? Aquí el autor del texto nos hace unas cuantas preguntas y a ver qué van a ser las respuestas. Bueno, pues ahora lo empezamos ya. Pues de vez en cuando en la pulpería siempre hemos hecho un poco de información, y es lo que intentaremos hacer ahora. Así que será una media hora, 40 minutos, un poco más espeso de lo normal, tal vez, no sé, pero creo que vale la pena, porque ese artículo, que tampoco hay que condividir en todo porque es la versión del autor esta, no, pero es un artículo que yo considero muy interesante, que me parece a mí que evidencia algunas verdades. No sé hasta qué punto, no sé cuántas verdades, pero creo que hay que tener en cuenta también esas versiones de la historia. Pues aquí va el texto de Michel Collón. Con perspectiva, resulta un poco menos difícil verificar si hemos sido informados correctamente sobre Yugoslavia. ¿Se podía presentar la guerra de la OTAN como humanitaria? ¿Tenían estrategias secretas las grandes potencias? ¿Hubo mentiras mediáticas y propaganda de guerra? Para tener las ideas claras y examinar cómo le van a informar sus medios de comunicación en las próximas horas, he aquí un pequeño test que les recomendamos. 20 o 30 años después, siempre se acaba por descubrir que los medios no se habían presentado una versión engañosa y embellecida de las guerras emprendidas por nuestros gobiernos. Suez, Argelia, Vietnam. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar todavía para hacer un balance de la guerra contra Yugoslavia y descubrir lo que se nos ha ocultado? Pues 1991, antes empezó la guerra en 1991 con las secesiones eslovena y croata. No, dice el autor aquí. En 1979 el BND, la CIA alemana, envía a Zagreb un equipo de agentes secretos. Misión: apoyar a Franjo Tuđman, racista que propaga activamente el odio étnico y predica la fragmentación de Yugoslavia. Alemania apoya y financia a este Le Pen croata y le enviará armas antes de la guerra. ¿Con qué objetivo? Berlín nunca ha admitido la existencia del Estado unitario yugoslavo que se le había resistido valientemente durante las dos guerras mundiales. Al volver a desquebrajar a Yugoslavia en mini estados fáciles de someter, Alemania pretende controlar los Balcanes, una zona económica para anexionarse, implantar ahí sus empresas, exportar sus productos y dominar el mercado. Una ruta estratégica hacia Oriente Medio, el Cáucaso, el petróleo y el gas. En 1922, el ministro bávaro del Interior declara: Helmut Kohl ha conseguido lo que no obtuvieron ni el emperador Guillermo ni Hitler. Pues eso, ¿no? Que Alemania claramente tenía unos intereses. Vamos a profundizar un poco más. Seguimos con el artículo. ¿Provocó Alemania deliberadamente la guerra civil? Sí. Aquí dice el autor, contesta sin duda que sí. Vamos a ver por qué, ¿no? Al inicio de la cumbre de Maastricht en 1991, el canciller alemán Helmut Kohl es el único que quiere fragmentar Yugoslavia y reconocer precipitadamente las independencias de Eslovenia y Croacia, despreciando el derecho yugoslavia internacional, disculpen, y la constitución yugoslavia. Pero el ascenso de la potencia alemana impondrá a todos sus socios a esta locura. París y Londres se alinean con esta postura, ¿no? Efectivamente es bastante raro, ¿no? Que, bueno, ya ha pasado, ¿no? Pero normalmente las decisiones unilaterales no son reconocidas por el derecho internacional, como la que hicieron Eslovenia y Croacia o la que hizo el Kosovo también hace pocos meses. Bueno, seguimos. Según el londinés The Observer, el primer ministro británico Mayor paga un precio muy alto apoyando la política yugoslava de Alemania, que, según todos los observadores, precipitó la guerra. En efecto, todos los expertos habían advertido que semejante reconocimiento provocaría una guerra civil. ¿Por qué? En casi todas las repúblicas de Yugoslavia se mezclaban diversas nacionalidades. Dividir los territorios era tan absurdo como dividir París o Londres en barrios étnicamente puros. Favoreciendo al neofascista croata Tudjman y al nacionalista musulmán Izbegovic, colaborador de Hitler en su juventud, era evidente que se provocaría el pánico entre la importante minoría serbia que desde hace siglos vivía en Croacia e in Bosnia. Cada famiglia serbia había perdido al menos a un miembro nel terribile genocidio cometido por los fascistas croates y musulmanes, agentes de Alemania, entre 1941 y 1945. Únicamente Yugoslavia y Tito había podido devolver la paz, la igualdad, la coexistencia. Pero Berlín y después Washington querían quebrar toda costa a este país demasiado a la izquierda. Bueno, pues sobre la voluntad de Alemania y los intereses alemanes en destruir Yugoslavia y dividirla en varios estados no hay ninguna duda. El efecto que tuvieron fue impresionante, fue terrible, y eso es cierto, eso es historia. Y hasta qué punto Alemania deliberadamente provocó la guerra civil, yo eso no lo puedo contestar, pero que se aprovechó de eso y que la empujó, eso es cierto. Pero bueno, seguimos. ¿Permaneció Estados Unidos pasivo, desinteresado en esta guerra? No. Lord Owen, enviado especial de la Unión Europea en Bosnia, por tanto observador privilegiado, escribió en sus memorias: respeto mucho a Estados Unidos, pero durante estos últimos años, del 92 al 95, la diplomacia de este país es culpable de haber prolongado inútilmente la guerra en Bosnia. ¿Cuál es su objetivo? Como los alemanes estaban ocupados en tomar el control de Eslovenia, de Croacia y pronto de Bosnia, entonces Washington presionó a Izbegovic, el dirigente nacionalista musulmán de Sarajevo: no firméis ningún acuerdo de paz propuesto por los europeos. Haremos que ganéis la guerra sobre el terreno. De esta manera, Washington prolongó durante dos años los terribles sufrimientos infligidos a toda la población de Bosnia. Bueno, esa es la geopolítica, y así a mí ya a esta altura no me sorprenden esas cosas, ¿no? Siempre es así y es lo que hay, ¿no? O sea, que dejarse sorprender por la mala edad de esos juegos de geopolítica, ya no, porque no sabemos que son... Que así ocurren las guerras, ¿no? Bueno, seguimos con el artículo. ¿Cuáles eran los motivos de esa decisión de Estados Unidos de apoyar a Bosnia? Despojar a Berlín de sus posiciones adquiridas en la región estratégica de los Balcanes. Dividir y debilitar a la Unión Europea. Instaurar a la OTAN como gendarme del continente europeo. Quitar a Rusia cualquier acceso al Mediterráneo. Imponer su liderazgo político-militar para las demás guerras en preparación. Porque al mismo tiempo... La guerra contra Yugoslavia también era una guerra larvada contra Europa. Tras la caída del muro, los estrategas de Estados Unidos querían impedir a cualquier precio que emergiera una superpotencia europea. Por eso, se ha hecho lo imposible para debilitarla política y militarmente. Bueno, aquí tampoco pueden caber dudas, ¿no? Que una Alemania demasiado fuerte no le interesaba a Estados Unidos, así que tampoco podía apoyar hasta un cierto punto los juegos de los alemanes en la Yugoslavia. Y lo que sí es cierto que casualmente, ¿no? Serbia se ha quedado sin acceso al mar, al Mediterráneo, se ha quedado tal vez con un puerto solo, con una franja de no sé cuánto, 10 kilómetros, pero creo que tal vez ni esa, ¿sabes? De mar en el Mediterráneo, ¿no? Y Serbia, por supuesto, siempre ha sido amiga de... Bueno, siempre no, pero es más cerca a Rusia que a Estados Unidos, ¿no? Porque tampoco la ex Yugoslavia era amiga de Rusia. De hecho, la ex Yugoslavia de Tito había sido descomulgada por Stalin, ¿no? Pero bueno, seguimos en el artículo. ¿Participaron el Banco Mundial y el FMI en la fragmentación del país? Pues sí, en diciembre del 1989, el FMI impone unas condiciones draconianas a Yugoslavia, cuyo primer ministro liberal, Marković, mendigó la ayuda de George Bush padre. El objetivo de la ayuda será en realidad desestabilizar y hacer quebrar a las grandes empresas estatales. Estrategia esta que ya ha usado con éxito muchas veces el banco, el FMI, ¿no? Pues el Banco Mundial desmantela el sistema bancario, despide a 525.000 trabajadores en un año y después se reclama la supresión de dos de cada tres empleos. El nivel de vida desciende dramáticamente. Estos dictas y el aumento de huelgas solidarias en todas las repúblicas exacerban las contradicciones entre los dirigentes de las distintas repúblicas a las que Belgrado ya no puede enviar fondos. Para salir de esta situación, estos dirigentes recurrieron a la táctica de la división y de alentar el odio nacionalista. Esta guerra se alentó desde el exterior, como muchas otras. La guerra contra Yugoslavia fue una guerra de globalización. Todas las grandes potencias occidentales trataban de liquidar el sistema económico demasiado de izquierda de Yugoslavia. Un sector público fuerte, importantes derechos sociales, relativa resistencia a las multinacionales. El 4 de agosto de 1996, el Washington Post exponía la verdadera razón de las distintas guerras contra Yugoslavia en este reproche. Amenaza. Milosevic no ha logrado comprender el mensaje político de la caída del muro de Berlín. Otros políticos comunistas han aceptado el modelo occidental, pero Milosevic ha ido en la otra dirección. Y Milosevic acabó su día en una cárcel y luego se encontró muerto. Bueno, seguimos. Presentaron los medios una imagen engañosa de Tuđman y Izetbegović, nuestros amigos, o sea, los líderes respectivamente de la República Croata y de la República Musulmana de Bosnia y Herzegovina. Pues sí, evidentemente, los dirigentes hipernacionalistas croatas y musulmanes fueron representados como auténticas víctimas, como grandes demócratas antirracistas. Y sin embargo, tanto su pasado como su presente hubieran debido ponernos en guardia. Al tomar el poder, Franjo Tuđman declaró: «Estoy contento de que mi mujer no sea ni judía ni serbia». Se apresuró a cambiar los nombres de las calles que llevaban el nombre de luchadores antifascistas, restableció la moneda y la bandera del régimen fascista genocida y modificó la constitución para comenzar la expulsión de los serbios. En Nel 1990 Izbegovic hizo campagna elettorale volvendo a pubblicare su declarazione islamica. Non esiste paz ni coexistenza entre la religione islamica e le istituzioni sociali e politiche no islamiche. Instaurò un regime corrupto e mafioso, basato fondamentalmente in un lucrativo mercato negro e nel desvio dell'aiuto internazionale. Con la bendición de Washington invitó a los mercenarios islamistas, especialmente a Al-Qaeda. Una vez empezada la guerra, se cometieron crímenes terribles en los tres campos, pero al ocultar estos antecedentes se lograba que la situación fuera incomprensible. My uncle didn't know it. But it was the sweet cheap. Bueno, pues que en los años 90 aún Bin Laden no era el enemigo público número uno de Estados Unidos, ni lo eran de todos los islamistas. Así que, por ejemplo, ahora salimos un poco de ese texto, luego volveremos, ¿no? Aquí un pequeño apunte, ¿no? En noviembre del 94 dice... En noviembre del 94 me encontraba con un colega de Spiegel en la antesala del despacho del presidente de Bosnia, Izbegovic. Vimos entrar a Osama Bin Laden con escolta en el despacho de Izbegovic. Esa que habla es Eva Ann Pentes, periodista del Guardian y del Times, especialista en los Balcanes. También el juez Robinson, en el tribunal de La Haya, cuando la periodista dijo eso, le retiró inmediatamente la palabra diciendo que el testimonio era irrelevante. Así que no es interesante que Occidente haya utilizado a terroristas para atizar la guerra civil en Yugoslavia. Pues nada, esa periodista del Guardian dijo que en el 94 vio entrar a Osama Bin Laden en el despacho del presidente Bosnia Izbegovic. Y nada, y que Izbegovic fue siempre el amigo también de los occidentales. Son todos juegos de geopolítica, igual son un poco difíciles de comprender a veces, ¿no? Pero bueno, así es, ¿no? Volvemos al artículo de Mentiras y Miedos de Michel Collón. Pues, historia y geografía. ¿Ocultaron los medios los datos esenciales de la historia y de la geografía de Bosnia? Sí. Nos han hecho creer que los serbios eran los agresores invadiendo la Bosnia del exterior. En realidad, en Bosnia habitaban desde siglos atrás tres grupos nacionales. Musulmanes, 43%, serbios, 31%, y croatas, 17%. Sin olvidar un 7% de yugoslavos nacidos de matrimonios mixtos o aquellos que prefirieron dejar atrás la miseria. Repartir Bosnia entre los grupos nacionales, como la Unión Europea seguía imponiendo, era absurdo y peligroso, puesto que las distintas poblaciones estaban completamente mezcladas. Los musulmanes vivían sobre todo en las ciudades, mientras que serbios y croatas eran fundamentalmente campesinos y estaban dispersos por todas las regiones. No se podía dividir Bosnia sin una guerra civil. De hecho, la población serbia de Bosnia no luchaba por invadir los territorios de los otros, sino por conservar sus tierras o por establecer corredores de comunicación entre ellas. Una situación absurda y sangrante con todos los desórdenes de una guerra civil. Pero esta guerra civil fue provocada por las grandes potencias. Bueno, pues, buenos y malos, ¿era correcto el esquema serbios agresores, croatas y musulmanes víctimas? No, evidentemente, ¿no? El general belga Briquemont, al frente de las fuerzas de la ONU en Bosnia desde julio del 94 a enero del 95, creo que no leo bien aquí, estaba en una posición privilegiada para declarar: la desinformación es total, la televisión necesita un chivo expiatorio. De momento hay unanimidad total para condenar a los serbios y esto no facilita la búsqueda de una solución. No creo que se pueda considerar el problema de la ex Yugoslavia y de Bosnia y Herzegovina únicamente desde el ángulo antiserbio. Es mucho más complicado de todo esto. Un día, en plena guerra croata-musulmana, habíamos informado sobre las masacres cometidas por el ejército croata. Un periodista estadounidense me dijo: si usted ofrece ese tipo de información, los telespectadores estadounidenses no entenderían nada. No se trata de negar los crímenes cometidos por las fuerzas serbias. La ideología de los textos del dirigente serbio bosnio Karadzic es de extrema derecha. Pero en realidad, desde la división de Yugoslavia, en todos los bandos, algunas fuerzas políticas y mafiosas han utilizado métodos de guerra para apropiarse de territorios y riquezas. En los tres campos, croata, musulmán y serbio, las milicias han cometido crímenes tremendos en detrimento de todas las poblaciones. Así, en agosto del 94, el dirigente Sarajevo, Izbegovic, atacó la región musulmana de Biak, dirigida por Fikret Avdic, quien se estaba distanciando de él y deseaba vivir en una buena armonía con sus vecinos serbios y croatas. Izbegovic fue ayudado en esta ofensiva por seis generales de Estados Unidos. Silenciar los crímenes de nuestros amigos, pero demonizar a todo aquel que se nos opone es un clásico de la propaganda de guerra. Numerosas mentiras mediáticas han sido declaradamente fabricadas por una agencia estadounidense de relaciones públicas, Ruder Finn, compañera de la conocida Helen Knowlton, que inventó las mentiras mediáticas de las incubadoras robadas por los iraquíes. Can't follow man from Reno. Limpieza étnica puso en marcha Serbia un programa de limpieza étnica. Follow man from Reno. Can't follow man. No, sigue l'autore de este texto. Si se cree que la limpieza étnica era verdaderamente el programa del dictador Milosevic, hay que admitir que su eficacia ha sido lamentable, puesto que, a lo largo de todos estos años y hasta hoy, uno de cada cinco habitantes de Serbia ni era ni es serbio. En Belgrado siguen viviendo, y sin problemas, numerosas minorías, musulmanes, gitanos, albaneses, macedonios, turcos, húngaros, goranes. En realidad, contrariamente a la imagen que ha dado la prensa, Serbia es hoy el único estado dell'ex Yugoslavia, junto con Macedonia, que sigue siendo multinacional. Por el contrario, todos los estados protegidos por la OTAN, Croacia, Bosnia y Kosovo, han practicado una limpieza étnica prácticamente total. Zodiac killer needs that crack, he wants you back, he's waiting in the bars. Y eso es cierto también, ¿no? Milosevic desaprobaba los excesos cometidos por las milicias serbias en Bosnia. Su mujer ha realizado muchas declaraciones violentas contra ellos. Serbia incluso aplica un embargo contra Karadzic. Claro, es que una parte de la opinión pública serbia se había inclinado hacia el nacionalismo racista, pero es precisamente responsabilidad de Alemania y de las grandes potencias el haber sumergido al país en guerra civil y por consiguiente en el odio. Can't follow a man from Reno, follow a man from Bosnia, follow a man I only. ¿Informaron correctamente los medios sobre Srebrenica? No. Primera cuestión. Incluso si se trata de condenar los crímenes abominables, no se sirve la verdad histórica imprescindible para la reconciliación con procedimientos propagandísticos como el uso indiscriminado del término genocidio, la ocultación del hecho de que una parte de las víctimas murieron en los combates o la exageración sistemática de las cifras. Las investigaciones han revelado que numerosas víctimas fueron encontradas algunos meses más tarde votando en las elecciones siguientes o incluso tomando parte en otros combates con el ejército de Izbegovic. Esto ha permanecido oculto. No vamos a entrar aquí en esta polémica sobre las cifras que solo historiadores rigurosos podrán aclarar definitivamente. Pero eso también, ¿no? Es que igual voy a recordar brevemente lo que pasó en Srebrenica. El masacre de Srebrenica fue un genocidio, un crimen de guerra en el cual se masacraron miles de, se habla de casi 8.000 musulmanes bosníacos en el julio del 95 en Srebrenica, precisamente, ¿no? Y fueron las tropas serbio-bosníacas conducida por el general Mladic y en la zona de poder, ¿no?, de Karadzic. Y bueno, esa era una enclave que tenía que estar protegida, en teoría, por los cascos azules de la ONU, ¿no? Y Y bueno, decir solamente que también anteriormente a la masacre a esta, del otro lado, los bosniacos no se habían quedado cortos en sus ataques a los serbios. Así que volvemos al artículo de antes. ¿Por qué las medias han ocultado acontecimientos esenciales para poder entender el drama, para poder entender lo que pasó en Srebrenica? Al principio, esta región estuvo habitada por musulmanes y serbios. Estos últimos habían sido expulsados en 1993 en una limpieza étnica cometida por las tropas nacionalistas musulmanas de Izbegovic. El general francés Morillon, que dirigía las fuerzas de la ONU en el lugar, acusa: durante la Nochebuena ortodoxa, noche sagrada de enero de 1923, Nasser Oric, fiel aliado del líder bosniaco Izbegovic, el general al mando de sus tropas, lanzó una incursión sobre los pueblos serbios. Se cortaron cabezas. Hubo masacres abominables cometidas por las fuerzas de Nasser Oric en todos los pueblos de vecindad. Ese es un documento de información de la Asamblea Nacional Srebrenica, toma 2, páginas 140 y 154. El deseo de venganza, por supuesto, no puede justificar los crímenes cometidos después. Pero, ¿por qué ocultar sistemáticamente los crímenes de nuestros amigos? Tercera cuestión. Como otros enclaves llamados desmilitarizados, en realidad Srebrenica era una zona en la que las fuerzas de Izbegovic se estaban reagrupando y la ONU les protegió de una derrota total. Sorprendente. Las tropas de Oric se retiraron de Srebrenica justo una semana antes de la masacre. El general francés Germanos manifiesta: Oric ha declarado profusamente que le hicieron abandonar Srebrenica ya que querían que cayera Srebrenica. El Kirian Eris Begovic. ¿Y por qué? ¿Por qué Begovic quería que cayera su territorio? Como que él tenía el poder, ¿no? ¿Por qué? Porque sería interesante retomar un curioso informe de la ONU, redactado un año y medio antes por Kofi Annan. Izbegovic, líder bosnio, sabía que era posible una intervención de la OTAN en Bosnia-Herzegovina, pero sabía que esta no tendría lugar salvo que los serbios se introdujeran a la fuerza de Srebrenica y masacraran al menos 5.000 personas. Una masacre anunciada año y medio antes. Informe de la ONU, 28-29 de noviembre. El general Morillo nos muestra también que fueron las autoridades de Izbegovic las que se opusieron a que se evacuaran a quienes lo pedían, y eran muchos. Su conclusión, Mladic, el general serbio que condujo la masacre, cayó en una trampa en Srebrenica. Pues claro, porque la masacre de Srebrenica fue una de las excusas más usadas luego por las tropas, por las potencias occidentales para justificar su intervención en la guerra, ¿no? Y volvemos un poco al artículo otra vez. ¿Las primeras víctimas de la guerra fueron asesinadas por los serbios? No. El 28 de junio de 1991, la policía eslovena ejecutó al menos a 2 soldados desarmados del ejército nacional yugoslavo que acababan de rendirse en el puesto fronterizo con Austria de Olmec. Esto fue reconocido por el periódico Slovenske Novice. Igualmente se estableció desde el principio que 3 soldados de este mismo ejército yugoslavo fueron ejecutados en un puesto fronterizo con Italia después de haberse rendido. Campos de concentración. ¿Era falso el célebre anuncio de los campos de concentración? Sí. Fabricado por Bernard Kouchner y Médicos del Mundo, este anuncio mostraba a los prisioneros detenidos, prisioneros serbos y croatas, creo. Y parecía tras una alambrada de espino. Uno de ellos tenía las costillas terriblemente demacradas. Kochner había pegado sobre la foto una torre de observación de Auschwitz en la que leí la acusación: exterminios masivos. Para recalcar el mensaje: serbios igual nazis. Además, volví a sacar la campaña de demonización lanzada por la Agencia Estadounidense de Relaciones Públicas, Rutherfield. Pero todo era falso en esta imagen sacada de un reportaje de la televisión británica ITN. La trampa es evidente cuando se ven las imágenes rodadas en el mismo instante por un equipo de televisión local. En realidad, la cámara británica se colocó deliberadamente detrás de los dos únicos alambres de espinos que sujetaban un viejo cercado agrícola que aún se sostenía en pie. Y los prisioneros estaban en el lado adecuado de los alambres de espino, libres, puesto que ellos mismos eran refugiados en este campo para escapar de la guerra y de las milicias que los alistaba a la fuerza. En las imágenes completas, el único prisionero que hablaba inglés declaraba, además, por tres veces a la periodista de la ITN que estaban bien tratados y salvos. Al hombre demacrado de las costillas salientes, gravemente enfermo, le habían destinado a un primer plano puesto que todos sus compañeros gozaban de buena salud. El montaje de Kochner era una burda mentira. Es cierto que existían algunos campos en Bosnia. No eran campos de exterminio, sino más bien campos para preparar los intercambios de prisioneros. Ahí se cometieron violaciones de los derechos humanos. Pero, ¿por qué se nos ha ocultado los informes de la ONU sobre este tema? Estos informes mencionaban 6 campos croatas, 2 serbios y 1 musulmán. Sarajevo, ¿nos informaron de la verdad sobre las 3 grandes masacres de Sarajevo? No. En 3 ocasiones, la opinión pública occidental se ha visto conmocionada por imágenes terribles. Decenas de víctimas despedazadas ante una panadería o en el mercado de Sarajevo. Inmediatamente, los serbios fueron acusados de haber asesinado deliberadamente bombardeando la ciudad, a pesar de las numerosas contradicciones en los comunicados oficiales. Bueno, una pequeña digresión, ¿no? Que yo también me acuerdo de esas imágenes del ataque al mercado de Sarajevo en que murieron mujeres y niños, ¿no? Obviamente al mercado no van a estar soldados, van a estar todos civiles, en que se acusaron los serbios y fue una de las excusas más usadas para la propaganda de las potencias occidentales para justificar su intervención en los Balcanes. Pero seguimos con el artículo. La opinión pública nunca fue informada de los resultados de las ulteriores investigaciones de la ONU. Estos informes acusaban a las fuerzas del presidente Izbegovic. Además, los máximos responsables occidentales lo sabían, pero lo ocultaron cuidadosamente. Solo mucho más tarde, el redactor en jefe del Nouvel Observateur, Jean Daniel, admitió: tengo que decirlo hoy. He escuchado, uno tras otro, a Edouard Balladur, primer ministro francés del momento, François Letoy, ministro del ejército, Alain Juppé, de Asuntos Exteriores, y a 2 generales muy responsables, cuya confianza no traicionaré, decirme que el obús que se lanzó sobre el mercado también era musulmán. Provocaron una masacre entre los suyos. Observé con espanto. Sí, me contestó el primer ministro sin dudar. Pues otro caso, ¿no?, de terrorismo de Estado, evidentemente, ¿no? Y bueno, ¿para justificar qué? Para justificar la intervención en guerra de las potencias occidentales con el lado bosnio de Bosnia y de Croacia, contra los serbios, fundamentalmente. ¿Por qué estas manipulaciones?, se pide el autor. Como por casualidad, cada masacre sobrevenía justo antes de una reunión decisiva para justificar una medida occidental. Embargo contra los serbios en el 1992, bombardeos de la OTAN en 1994, ofensiva final en 1995. L'OTAN e Izbegovic applicarono un principio fondamentale della propaganda di guerra: giustificare su offensiva con una mentira mediatica, una massacre che commozionaria l'opinione pubblica. La versione ufficiale del sito di Sarajevo occulta vari punti. Las fuerzas serbias han cometido ciertamente crímenes tremendos, pero a los civiles que quisieron huir por un túnel que permitía abandonar la ciudad se lo impidió el régimen de Izbegovia. Este quería mantener el máximo número de clientes de su mercado negro, producto del desvío a la ayuda internacional. Necesitaba sobre todo presentar una imagen en blanco y negro de un pueblo víctima de sus agresores. En realidad, en el propio Sarajevo, los francotiradores de Izbegovic asesinaban regularmente a los habitantes de los barrios serbios de la ciudad, sin que jamás se haya hablado de ello. Atrocidades igualmente terribles se cometieron, por ejemplo, en Mostar, pero ahí estaban luchando con la fuerza croatas y musulmanes, nuestros amigos, que desde hacía mucho tiempo habían expulsado a todos los serbios. ¿La mayor limpieza étnica de la guerra fue cometida por el ejército croata? Sí, dice el autor aquí, con seguridad. El 4 de agosto de 1925, 100.000 soldados croatas, 150 carros de combate, 200 transportadores, más de 300 unidades de artillería, 40 lanzadores de misiles, atacaron la población serbia de Krajina. Más de 150.000 serbios fueron así forzados a abandonar esta región que habitaban desde hacía siglos. Se cometieron las peores atrocidades. Las fuerzas croatas abatieron a los ancianos que no pudieron huir. Quemaron el 85% de las casas abandonadas. Clinton juzga la ofensiva útil. Su ministro de Asuntos Exteriores también. La reconquista de Krajina puede conducir a una nueva situación estratégica que puede sernos favorable. Peor aún, Estados Unidos aconsejó a Croacia para llevar a cabo su ofensiva, según la confesión del ministro croata de Asuntos Exteriores. Además, fue Washington quien se encargó de la formación democrática de este ejército. Vamos a otro tema, bombas de uranio. ¿Utilizó Estados Unidos bombas de uranio también en Bosnia? Pues sí, evidentemente, eso es cierto y lo sabemos todos ya, ¿no? En el coloquio internacional Uranio, las víctimas hablan, organizado en Bruselas en marzo del 2001, un médico de Bosnia presentó a un guardabosque serbio de Bosnia, víctima como otros de cánceres múltiples, atípicos y fulminantes, después de haber estado expuesto en las zonas de los bombardeos de Estados Unidos. Un responsable de la sanidad en Bosnia ha confeccionado estadísticas. Los habitantes de un barrio serbio de Sarajevo, bombardeado por los aviones estadounidenses en 1995, habitantes expulsados inmediatamente de esta ciudad, han visto multiplicado por 5 los diversos tipos de cánceres. Las armas del uranio, denominado empobrecido, permiten a Estados Unidos, pero también a Francia y al Reino Unido, desembarazarse de desechos tóxicos de sus centrales nucleares. Los residuos contaminan seriamente el sol y la capa freática, provocando cánceres, leucemias y mutaciones genéticas monstruosas, lo que incluye niños nacidos de soldados estadounidenses contaminados. En resumen, las armas de uranio convierten a numerosos países en cubos de basura para la eternidad. Thank you. La única guerra buena, la guerra contra Yugoslavia ha sido la única guerra buena de Estados Unidos. No, Estados Unidos ha intentado hacer creer que llevaban a cabo una guerra humanitaria y presentarse como los defensores, por una vez, de los musulmanes. Pero en realidad Washington y Berlín provocaron esta guerra. Deliberatamente. Con el interés egoísta de conquistar objetivos estratégicos, colonización económica de los Balcanes, control de rutas de petróleo, lucha por la supremacía mundial. Estados Unidos jamás ha hecho ninguna guerra humanitaria. Obviamente, ¿quién lo duda? Este país no es el bombero de esta guerra de Yugoslavia, es el pirómano. Es el primer culpable del sufrimiento infligido a toda la población. Estados Unidos no es, por un lado, amigo de los musulmanes en los Balcanes y, por otro lado, su peor enemigo en Palestina e Irak. Es su peor enemigo en todas partes. Y el enemigo más peligroso de todos los pueblos del mundo. Amenaza a Siria, Irán, Corea, Cuba y un día incluso a China. Porque su estrategia de guerra tiene como único objetivo mantener el orden económico injusto, dominar y explotar a todos los países del globo a fin de enriquecer aún más a un puñado de supermillonarios. Por esa razón es importante desenmascarar todas las mentiras mediáticas, dar a conocer la verdad sobre la guerra contra Yugoslavia. Fue una guerra de agresión. Pues ese es el artículo. Ahora, para terminar, un llamamiento, concluye el autor. No le vamos a dar una nota para evaluar el grado de manipulación mediática que han sufrido. Sería indecente. Durante este decenio, demasiados inocentes han sufrido, si aún sufren a causa de la desinformación orquestada por las grandes potencias con fines de dominación imperialista. Y otras personas más cercanas a ustedes, e incluso quizá a ustedes mismos, han padecido otro sufrimiento. Saber que se tramaba exactamente detrás de esas mentiras orquestadas, pero sin poder hacer nada. Tan fuerte era el adoctrinamiento de la opinión pública. Las respuestas que avanzamos aquí son el resultado de largas investigaciones que nos han tomado mucho tiempo y la necesidad de investigaciones minuciosas para hacer resplandecer la verdad. Nuestro deseo es únicamente mostrarles que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de escapar de la hipnosis mediática que termina siempre por hacernos aceptar lo inaceptable. ¿Qué hacer? No basta con decir, después de que las mentiras mediáticas de cada conflicto, nunca más. Es necesario tratar constantemente de comprender los verdaderos retos económicos y estratégicos en juego en cada guerra. Desenmascarar a los actores que mueven los hilos entre bastidores. Organizarnos colectivamente para investigar lo más rápidamente posible. Y difundir lo más posible los resultados de estos test media. Para reforzar este trabajo de test media, pueden ayudarnos contactando con nosotros, concluye el autor, dando su dirección de email. Bueno, pues yo aquí la doy, michl.collon, o sea, michel.collon@skynet.be. Traducción del francés de Paloma Valverde y Beatriz Morales. Bueno, pues esa es la opinión del autor, ¿no? Yo evidentemente no puedo decir si todo lo que dice es verdad o mentira, porque no sé, no soy experto, pero de lo poco que sé, sí que algunas cosas de las que he leído ya las había escuchado por ahí y son ciertas, ¿sabes, no? Y que los intereses que había detrás de la guerra de los Balcanes son evidentes, y que lo que nos han contado los medios aquí, può essere una versione muy manipulada che servía a esos intereses, esos son certitumbres que nadie puede esconder, ¿no? De otro lado, claro, aquí tampoco pretendemos dar la verdad, ni la verdad absoluta, ni la verdad, o sea, simplemente me contento con hacer, poder aportar un otro punto de vista, y si alguien cree que ese punto de vista es interesante y empieza a reflexionar, pues muy bien, ¿no? Muy, muy bien. Y todo eso para... lo expuse esa semana, por nada, porque la semana pasada se detuvo a Karadžić. Entonces, para concluir, no vamos a defender a Karadžić, por supuesto que no. Pero sí que voy a intentar defender, si puedo, la verdad, ¿no? Luchar contra todas las mentiras. A mí me revienta la hipocresía de este mundo, ¿no? Igual no voy a decir que tenemos que ser buenos, ¿no? Pero yo qué sé, por lo menos, bueno, no caer en la trampa de la hipocresía cada vez, que es lo peor. Ahora, y ahora vamos a poner una canción de Siempre Yugoslava, del Kusturica, y luego volvemos con el monólogo del Coronel Kurtz, ese de Apocalipsis Now que escuchamos antes, del Marlon Brando, y bueno, porque se me acuerda un poco lo que está pasando ahora con Karadžić, pero ahora un poco de música. Un poco de ironía, la misma ironía que usa Kusturica para hablar de su tierra, ¿no? El que ha vivido ese drama. Life, it's a candy with a red hot chili pepper flaming inside. Life, I really, you'll be butterfly in the ultimate fight. Light treats you gently like a Virgin Mary, but then strikes back like Chris Eubank. Life, it is full of surprise, crossroad to hell or paradise. But little did I know, Mr. Preacher Man, what real life could do and shit could hit the fan. Life is beyond peace and war, justice and crime. I remember the time when life was a miracle, as if Zidane played for Liverpool. Is a business risky and confused. God gave you a deal that you cannot refuse. Life is terrorism, globalism, optimism. Give peace a chance, give war romance. los generales en Natrán hubieran visto lo que yo vi, seguirían pidiéndome que le matara. Más que nunca, probablemente. Y su familia querría que volviera al descubrir lo lejos que de ellos estaba realmente. Rompió con ellos y después rompió consigo mismo. Jamás he visto a un hombre tan destrozado, tan desesperado. He visto horrores, horrores que tú has visto. Pero no tienes derecho a llamarme asesino. Tienes derecho a matarme. Tienes derecho a hacerlo. Pero no tienes ningún derecho a juzgarme. Es imposible describir con palabras lo que esto significa para los que no saben qué es el horror. Horror. El horror tiene cara. Y uno debe familiarizarse con él. El horror y el terror moral son tus amigos. De lo contrario, se convierten en enemigos espantosos. En enemigos de verdad. Me acuerdo cuando estaba en la Fuerza Especial. Parece que han pasado mil siglos. Fuimos a un campamento a vacunar a unos niños. Dejamos el campamento después de vacunarlos a todos contra la polio. Un viejo vino corriendo tras nosotros, llorando, sin decir nada. Volvimos atrás. Ellos habían vuelto y cortado los brazos vacunados. Allí había una enorme pila de pequeños brazos. Y recuerdo también que yo lloré como un niño. Sí, como un niño. Quería arrancarme los dientes, no sé lo que quería hacer. Y me esfuerzo por recordarlo. No quiero olvidarlo nunca, no quiero olvidar. Entonces vi claro, como si me hubieran disparado con un diamante, con una bala de diamante en la frente. Y pensé, Dios mío, qué genialidad. El genio, la voluntad de hacer eso. Perfecto, genuino, cristalino, completo, puro. Y entonces me di cuenta de que ellos eran más fuertes porque lo soportaban. No eran monstruos, eran hombres, cuadros entrenados. Estos hombres que luchan con corazón, que tienen familia, hijos, que están llenos de amor, han tenido la fuerza. La fuerza. De hacer eso. Si contara con 10 divisiones de esos hombres, nuestros problemas quedarían resueltos en el acto. Se precisan hombres con moral y que al mismo tiempo sepan utilizar sus instintos primordiales para matar, sin sentimiento, sin pasión, sin juicio, sin ningún juicio. Porque es el juicio lo que nos derrota. Thank you. Me preocupa que mi hijo no comprenda lo que he tratado de ser. Y si me mataran, Willard, me gustaría contar con alguien que fuera a mi casa y le explicara todo a mi hijo. Lo que hice, lo que vio. Porque no hay nada que deteste más que la peste de las mentiras. Y si me comprende, Willard, hará esto por mí. Bueno, y ese era el Coronel Kurtz de Apocalypse Now, la grandísima película de Francis Ford Coppola. Y nada, lo puse porque a mí me acuerda mucho todo lo que está pasando, ¿no? Él es un poco el símbolo del mal supremo que atenaza la condición humana, pero él se enfrenta a la hipocresía y le dice a los generales que le querían matar, le dice: bueno, me podéis matar, me podéis asesinar, ciertamente, pero no tenéis el derecho de juzgarme, no tenéis el derecho de llamarme asesino vosotros, que sois igual de asesinos que yo, ¿no? Es un poco por mí lo que está pasando ahí con el tribunal de la ex Yugoslavia y con todos los criminales de guerra de la ex Yugoslavia, que siempre son del bando serbios, ¿no? Y que, bueno, pues justamente son llamados asesinos, pero por parte de otros asesinos de la misma calaña. Y ahora vamos un poco de King Crimson. Bueno, y aquí volvemos en la pulpería, el 91.4 de la FM. Y nada, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que pasó en los últimos 15 minutos, ¿no? Esa fue la canción de King Crimson, que se llama del álbum Lark's Tongue in Aspic, y la canción se llama The Talking Drum, el tambor que habla. Y antes habíamos escuchado un fragmento de la película de Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, y era el Colonel Kurtz que hablaba y contaba la suma de sus reflexiones. Aquí ha llegado el Carlos a la pulpería. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Sudando ya, nada más llegar. Bien. Hace bastante calor, pues entonces hoy fue un programa bastante, bastante espeso, ¿no? Que hablamos de la guerra de Yugoslavia y luego quise poner a este fragmento de esta película, ¿no? Porque para mí es un poco fundamental para entender, ¿no? Lo que es la posición de esa gente como Karadzic o Milosevic, ¿sabes? A esos que están acusados por el Tribunal Internacional para los crímenes de la ex Yugoslavia, están acusados de genocidios y de crímenes de guerra, de atrocidades y barbaridades que yo no pongo en duda que hayan hecho, ¿no? Pero ¿por qué están acusados ellos, no? Y no están acusados por un sentido de justicia que empuja a las potencias occidentales. Eso es lo que a mí me revienta aún más, esa hipocresía, ¿sabes? ¿No? Están acusados porque las potencias occidentales quieren lavarse la cara, quieren parecer como las defensoras de la justicia, del buen vivir, del buen derecho, de la paz, del amor y de todas esas pajas mentales, de toda esa hipocresía que a mí verdaderamente me revienta, ¿sabes? ¿No? Y entonces han encontrado sus víctimas, en los serbios sus víctimas en este caso concreto, ¿no? Pues eso, simplemente eso, y me parecía que ese monólogo de Marlon Brando, del Colonel Kurtz, caía a la perfección cuando decía: me podéis matar, tenéis derecho a matarme, no sois más fuertes que yo, pues evidentemente tenéis derecho a matarme, pero no tenéis derecho de juzgarme y de llamarme asesino, porque vosotros sois igual que yo, ¿no? Y pues es lo mismo que pasó en la ex Yugoslavia, que está pasando en el mundo en general, con todas las potencias, vamos. Pero bueno, ahora quedan poco más que 15 minutos al final del programa y podemos cambiar un poco de registro, ¿no? Bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión, porque me has hecho pensar mucho a pesar de que la señal hoy, no sé por qué, no es... Lleva una semana, ¿vale? Por antena no es muy buena. Pero bueno, es el uso de la propaganda, una vez más, ¿no? De los gobiernos para señalar quién es el malo y qué es lo malo y parecer que uno es el bueno, ¿no? Que es el apuntar a, pues, al que más convenga. Y no sé si tiene mucha relación, pero ayer, por ejemplo, hacían un reportaje en la tele de Amnistía Internacional, ¿no? Hablando de que, bueno, es un organismo que defiende los derechos humanos y de acuerdo, y luego cuando se ponían a hablar de casos en concretos, o sea, todo el reportaje estaba ambientado en España y solo se centraban en la época de la transición, y una vez que llegaba el momento de hablar, digamos, en directo del tema este, lo que llegaba era una representante de Brasil a hablar de los problemas de la favela de Brasil, de Amnistía Internacional, ¿no? Y es como, bueno, es que aquí en España hay cantidad de denuncias que de maltrato, de presos, de mil cosas que siempre se ignoran, por supuesto, y para eso también está el telediario, pues para indicar fuera de aquí. Aquí no es, es allá. Claro. Y es un poco yo creo que es un poco así también lo de los juicios, ¿no? Sí, en parte sí, hombre, los juicios ahí es... Es que ha sido toda una propaganda mediática sobre la guerra de Yugoslavia que, te digo, a mí igual me interesa más por mi proximidad geográfica de mi tierra con la ex Yugoslavia, ¿no? Pues de mi casa es una hora y media de coche ir a Eslovenia o a Croacia, ¿sabes? Y te digo, pero es que fue toda una propaganda brutal, asquerosa, simplemente asquerosa, que quiso pintar a Serbia como el único verdadero culpable de todo lo que pasó en la ex Yugoslavia, cuando en realidad los culpables eran muchos, son muchos, y Serbia simplemente es el derrotado. Uh-huh. Es el único grande derrotado. Serbia ahora se queda sin ni siquiera un acceso al mar Mediterráneo, se queda sin nada, ni sin Macedonia, sin Montenegro, sin Kosovo. Kosovo, que, por ejemplo, aquí igual no se habló mucho, pero en marzo El Kosovo se proclamò indipendente de Serbia unilateralmente y las potencias occidentales, aparte España, le reconoció ese derecho, ¿no? Y sería muy ingenuo quien pensara que tenía ese derecho, porque, o sea, no es cuestión de nacionalismo ni nada, es simplemente cuestión de intereses económicos. O sea, Kosovo sería la parte de Serbia que muchos serbios consideran como la patria ancestral, ¿no? De donde proviene el pueblo serbio, ¿sabes? Y ahora pues ni hace parte de Serbia, ¿no? Y en general todo lo que ha pasado ahí, todo lo que se ha comentado sobre las guerras en la ex Yugoslavia, se han comentado siempre desde el punto de vista antiserbio para destruir lo que era la Serbia, que... Sí, además para tu negocio de contrabando de armas con el ejército serbio te va fatal todo esto, ¿no? ¿Cómo? Para tu negocio de contrabando de armas, que es que... Claro, es que... Es que te han hundido, tío. Me han hundido, hombre, claro. Se ha acabado la guerra y ahora el... Claro, ya está. No, y ahora, pobre, o sea... Yo me imagino, ¿sabes? Lo que tiene que ser verdaderamente deprimente, ¿no? Que antes que te destruyan tu casa, te maten a lo que son tus amigos, tus hermanos, tu familia. Y luego, imagínate, ¿no? Viajar por el... Cambiar de casa, decidir dejar al lado, sabes, tu pasado y todo, abandonar tu tierra, irte a Europa y ver que hay una propaganda tan miserable en contra de tu tierra, sabes, te tienes que sentir dos veces traicionado, dos veces asesinado, supongo yo, sabes, porque es que, o sea, es que realmente, encima de que te han hecho todo el daño que te han hecho, encima te tratan como culpable, como es que es toda... una mentira tan grande, pero bueno, dejamos de lado e intentamos aprovechar los últimos 15 minutos con algo más relajante, más divertido, ¿no? Oye, me traíste aquí un CD. Sí, traigo un CD de Las Manos de Filippi, un grupo argentino del disco Arriba las Manos, esto es el Estado. Y he escogido la canción El Corte 5, que es la de Señor Cobranza, que también hizo una versión, la Bersuit Vergarabat, que mucha gente conocerá esa versión, y que curiosamente siendo la original, la de Las Manos de Filippi, por motivo de sello o no sé qué muy bien, salió antes la versión de la Bersuit y se hizo... Es curioso porque hay foros en internet que, bueno, que claro, dicen, bueno, es que hasta dentro de esta canción se ve el caso, ¿no?, de que, bueno, alguien maneja por aquí para que salga antes una versión que otra y de eso mismo habla la canción. Algo raro. Sí, algo de... No sé, no lo sabremos. Y bueno, es un tema que a mí me gusta mucho y que es una especie de ska ahí que no para de hablar, verborrea y luego... hablaremos un poquito, porque tiene algunos temas, unas partes de la canción muy chulas. Bueno, pues aquí va la canción de Manos, ¿de cómo se llama? Las Manos de Filippi. Las Manos de Filippi, bueno. El Señor Cobranza. Muy bien, aquí va. Cocinen a la madre de caballo, papá, o a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana, y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, no me digas se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos, ellos transan, ellos venden, y es solo una figurita de gente de presidente, que se estaba Alfonsina, que ve a los otros que son todos narcos, y de los malos, y si te agarran con un gramo después que te la pudieron, se viene la policía, de seguro que va preso, sube la balanza, el precio también sube la venganza, y ahora va, ahora qué, son todos narcos, y el presidente, es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, llega plata, del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo, ay, ay, ay, uy, uy, uy. Me dicen del dedito que le meten de Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy. Que me dicen del dedito que le meten de Jujuy, es el perro, es el Quillán. Si no lo pueden golpear, pues van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercaderes, eso no importa. Porque el perro va dejando algún perrito que le meten del sistema el dedito en el culito. si sos puto te persiguen, si sos pobre te persiguen, si fumas, si tomas, si vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer. ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda? ¿Elección o reelección? Para mí es la misma mierda, hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta en la Rosada, y en todos los ministerios van cayendo, hijo de puta, que te cagan a patada. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escucha el tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escucha el tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino. Bueno, aquí continuamos en la pulpería. Era un golpe de estado en la pulpería y le he quitado los mandos técnicos. Me has echado de la barra. Al Michael. Me has echado de la barra, pero está bien, ¿eh? Ver el bar de este lado, tío, del otro lado de la barra. ¿Qué tal los taburetes? ¿Están bien? Está bien, está cómodo. Está lindo el bar, esto me gusta. Me gusta. Sí. Hacía mucho que no me sentaba del otro lado de la barra. Podría ser una película casi. Del otro lado de la barra. Hombre, un... Podría decírselo a Juan Nicho que dijera a este lado de la barra. Ah, es verdad. Me dio la tumba. Es verdad, es verdad. Pues sí que está linda la canción esta. Sí, es un temazo. A mí me... Bueno, es una rima continua. Bueno, una rima. Parece que va rimando y me flipa el... Bueno, un par de frasecillas, un par de cosas que va diciendo. Bueno, aparte que hay cosas que no entiendo. Como si alguien puede llamar, por favor, y explicarnos qué significa... Hoy no llama nada, tío. ¿Será porque se escucha mal la FM, tío? Igual no se dice... Bueno, de todas formas, si alguien nos quiere llamar y explicarnos qué significa Norma Pla, a caballo lo tienen que matar. Bueno, Caballo era... Creo que era el ministro de Economía del gobierno argentino, creo, no sé bien qué gobierno... Pero creo que sí, ¿eh? Porque luego también habla de Menem, ¿no? Y todo. Sí, sí, sí. Dice que cocina a la madre de Caballo y al papá. O a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas. Si son todos traficantes. Y si no, ¿el sistema qué? Dice, y viene a decir un poco la canción. Luego dice, no me digan que se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener a algunos pocos. diciendo los pobres somos tan pobres que no podemos ni aunque nos exploten, no les llega a todos. Por eso tienen que hacer ahí sus trapicheos y ellos transan, ellos venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si el que estaba Forsín, el que vende es otro Gil. Dice, efectivamente, el que no se van cambiando de unos a otros, son todos narcos y de los malos. Y si te agarran con un gramo, después que te la pusieron, se viene la policía, de seguro que vas preso. Bueno, a mí es que he descubierto este disco de la mano de Filippi y la verdad que me tiene emocionado. Y esta canción, mucho más, tanto que la gente de mi casa empieza a odiarme ya. Hay otra duda que tengo, que dice, ¿qué me dicen del delito que le meten en Jujuy? Jujuy es una provincia del norte de Argentina. Hostias. Bueno, es que tenía un grandísimo amigo mío, que aprovecho para saludar, a ver si nos escucha ahí, de Jujuy. Ahora vive en Salta, el Pablo. ¿Te acuerdas del Pablo? Ajá. Sí, ese sí. Es de Jujuy, pero vive en Salta ahora. Y es una provincia al norte, confina con Brasil. Que puede ser que sea una frontera por la... Sí, que... sí, sí, Brasil y también... Bueno, no sé ahora el otro estado, como si, así que mejor me callo. No, o sea, que... Misiones, puede ser el otro. Pues Paraguay, entonces, ¿no? No, Argentina. Ah, bueno, puede ser, sí. No sé, la verdad. Sé que confina con Brasil. Sí, bueno, que queda ahí cerquita de todas maneras Brasil. Puede ser entonces que sea la frontera por la que entran... O puede ser que de otro lado... ¿Argentina con quién...? Es que mejor que cambiemos de argumento directamente. No hablemos de geografía. Bueno, saludo Pablo, te saludo si estás escuchando. Y ya está, hombre, ya está. ¿Sabes? Y así es, Jujuy esto. Y bueno, y sigue hablando. Este disco es muy chulo. Tiene otra canción que dice... Que le llama... Ballena, y que habla de, bueno, de qué me importan las ballenas, qué me importan los pingüinos, como diciendo, bueno, hay luchas tal vez un poco alejadas que no consiguen realmente mucho, o que son, tienen otra intención. Y aquí, claro, se mete con los forros pacifistas y con los demócratas de mierda. Y bueno, ¿qué te parece si ponemos otra parte de la canción, otra parte del disco? Hombre, si hay tiempo, ¿no? Mira tú... 23:57. Sí, hombre, pues sí. Hay tiempo para poner el tema 3, que también cuidadito con el tema 3 del disco este. Y la gente se reía, ay, ¿cuál es? Si todos la pasan muy bien, pero con el tiempo se hizo un escracho, lo agarraron, tenía un pedazo. Que hay un lugar donde hay más, que hay un lugar donde hay más, que hay un lugar donde hay más, que hay un lugar donde hay más. Pero ese muchacho tenía un descarte en la heladera, en casa de su madre. Que hay un lugar donde hay más. También tuvo una fianza así, ¿con qué? Si la plancha no la pudo vender. Hola mami, necesito que me vendas cartoncitos, vos habla con los chicos, te van a ayudar. Llamen a la madre, ella la tiene. Hay un lugar donde hay más. sé que hay un lugar donde hay... ¡Acordate eso! Bueno, pues aquí hemos vuelto a la pulpería, tío. Aquí están los últimos clientes del bar y... Me la apunta, lo mío. Te invito yo, hombre. Ah, mira. Hoy te invito yo porque... Nada, porque me ha servido por un poco, tío. Me he acordado de los tiempos en que yo también era un cliente del bar y no, y no estaba detrás de la mesita. Así que nada, hombre. Y aparte que, bueno, ya sabes, tío, aquí los precios son tan baratos, tío, que sí. Me intenté invitar y no, o sea, no cambia nada. No merece la pena ni robarte, te sale más caro. Bueno, pues voy poniendo la canción del final, del Quiero llorar, no tengo lágrimas. Y bueno, ya pues nos vamos despidiendo de toda la gente. Yo repito que tal vez voy a hacer otro programa por el lunes que viene, no en directo seguramente, o casi seguramente. Y tal vez ni siquiera eso, pero casi seguro que sí. Y de todas maneras creo que luego llegan las vacaciones, hombre. Oh, por fin. Bravo. Bien, bien, bien, bien. Bueno, me voy a Bretaña, encantado de la vida. Dime, estaba pensando yo, hay una Gran Bretaña, pero no hay una Pequeña Bretaña. A la que vas tú, ¿no? No, yo voy a Bretaña, yo iré a la Pequeña Bretaña, ¿no? Claro, porque si hay una Gran Bretaña, hay un... Pero bueno, hay un gran hermano y no hay un pequeño hermano, así que vamos, es igual. Hay un gran cañón y no hay un... Por ejemplo, tío, por ejemplo. Eso es para no ofender, siempre con esa hipocresía, no, no hay que ofender, no, no hay que decir las cosas como están. Pues si hay una Gran Bretaña, habrá también una Pequeña Bretaña. Está claro, si no es grande, es que es normal. Ah, es normal, entonces no se dice nada. Bueno, pues nada, nos saludamos, hombre. Un petons, patatón, y ya está. Adiós y buen verano. Salude. Estou certo, não tem nenhum valor. A lágrima sentida é o retrato de uma dor. O destino assim quis de mim te separar. Eu quero chorar, não posso, vivo a implorar. Quero chorar, não tenho lágrimas que me role mais fácil pra me socorrer. Se eu chorar, porque não sei chorar, eu vivo triste a sofrer.